preguntaste por mi edad y yo te pregunté si te gustaba el mar o la montaña, que cantas cuando te bañas. Llegó el trago, dije gracias, sonreíste. ¿Qué te pasa? ¿Que me gustas? Me dijiste mientras me besabas. Tú me preguntaste qué es lo que yo haría con todo el dinero, ¿pa' dónde me iría? Ay, que me quedaría contigo, contigo, contigo todita la vida. Me quedaría contigo, contigo, contigo todita la vida. Me quedaría contigo, contigo, contigo todita la vida. Me quedaría contigo, pa' toda la vida contigo. Me demostraste que el tiempo no existe porque ha pasado tanto y me parecen horas. La rutina contigo es un chiste, por más que lo hacemos mejor. La piscina del barrio, contigo es Bora Bora. ¿Pa' qué quiero dinero si te tengo aquí ahora? Tú me preguntaste qué es lo que yo haría con todo el dinero, ¿pa' dónde me iría? Ay, me quedaría contigo, contigo, contigo todita la vida. Me quedaría contigo, contigo, contigo todita la vida. Me quedaría contigo, contigo, contigo todita la vida. Me quedaría contigo, hasta la vida contigo. Me quedaría contigo, contigo, contigo todita la vida. Me quedaría contigo, contigo, contigo todita la vida. Me quedaría contigo, contigo, contigo todita la vida. Me quedaría contigo, hasta la vida contigo. Qué calor. Suerte que el sol, sol, sol. Nena, qué problema si te hago el amor. Oh, oh, oh. Si te hago el amor. Oh, oh, oh. Cuando me bailas así, de ti quiero repetir los besos que tú me das. Mami, yo te lo advertí, deja que fluya la temperatura tuya. Dios bendiga esa nalga suya, a ti no hay quien te sustituya. Sí, cuando sale el sol, yo te quiero ver. Nos comemos con la mirada, nadie sabe nada. Una calentura sube la temperatura, tú estás dura. Nadie está a tu altura, tú me tientas y hoy quiero darte. Bella, que era en ascenso.

al príncipe. Gracias, México. ¿Qué es lo que estamos a rular? Y empezó el verano. ¡Fuego! I was made for loving you, baby. You

placere. Prolongaré mi sonido azul por los parlantes, te iré a buscar. Descifrarás todos los enigmas que dejé río al pasar. Collar de peligros desarmaré en el desierto sur. eso yo te quiero dar algo de corazón. Iremos a festejar hasta que el mundo se abra en dos. Yo te quiero dar algo de corazón. Iremos a festejar hasta que el mundo se abra en dos. Toda la noche pensás que a la mañana todo estará mejor, pero la vida te trata como el culo. Sabes que no hay futuro, solo hay tiempo que perder. Habrá que ir juntando pedacitos, armando despacito un sueño pa' soñar. La primavera será para cualquiera y pobre del que quiera robarnos la ilusión. Por eso yo que sufre un alma que llora y tú nadie quieres y todo el mundo conoce who you are. Hasta en inglés te lo digo por si no entiendes español, ¿eh? Bando. I'm a genius, only difference is all he's in. Oh, ay, mami, da si cocina como camina en mi hija. Te como está la rapa. Wanna hit from the back, I'll be playing with the kitty, having all the little lady going gaga. All these mommies wanna act loca. I love me, I love me, I love me some locas. The world is mine like Tony, and I dress to impress like Sosa. We could do it in the car, plane, yacht. I just wanna that box. I just wanna you at. I just wanna turn you at. Whoa, I love me some locas. Worldwide, it's still low key. Your boys got the keys to success on lock. Ask Tony Robbins about me. I like that she likes what I like. I like that she likes my type. I like that she likes what I like. I like that she likes wild nights. So I kiss him, lick him, freak him, stick him, yeah. Meet him, greet him, eat him, beat him, yeah. She says that she's a vegan, but she loves to eat raw meat, yeah. We can talk that talk, mm-hmm. We can do what they do, mm-hmm. We can freak that freak, mm-hmm. And we can skip, skip. Woo! I love me some locas. Me encanta las locas. I love me some locas. Me encanta las locas. I love me some locas. Me encanta las locas. I love me some locas. Me encanta las locas.

about you? She's got me spending. Oh, spending all your money on me and spending time on me. She's got me spending. Oh, spending all your money on me, on me. What you gonna do with all that junk? All that junk inside that trunk? I'ma get you drunk. Get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass? All that ass inside of jeans? I'ma make you scream. Make you scream, make you scream. What you gonna do with all that junk? All that junk inside that trunk? I'ma get you drunk. Get you love drunk off this hump. What you gonna do with all that breasts? All that breasts inside that shirt? I'ma make you work. Make you work, work, make you work. She's got me. lambada. No es rap ni house, no es igual a nada. El ritmo de la noche te va a atrapar, se mete en tu cabeza y no te deja pensar. No vas a bailar hasta caer rendido. El ritmo de la noche adormece tus sentidos. Trato de evitarlo contando ovejas, junto con una, dos, tres, pero no me deja. Lo canto en la ducha cuando me baño, lo escucho en las fiestas de cumpleaños, en la calle, en el trabajo y en el subterráneo. Cine, taxi, radio, disco, lo cantan en la cancha y en el obelisco. Lo escucho cuando hago motociclismo. El ritmo de la noche es siempre lo mismo. Es un mi mayor y un suspendido. Se repite y se repite, me tiene repodrido. Me persigue, me golpea, me rincona, me marea. El ritmo de la noche me da caspa y se borrea. Matar al que lo hizo no es tan mala idea. Matar al que lo hizo no es tan mala idea. Yeah.